Buenas tardes, mi nombre es Aguanita Zamora de Radio Santana del programa La Hora Purépecha. Buena, Cachasani, Titcura, Marinchanani, Anapoch. ¿De dónde son ustedes? De Ichupio, Michoacán, del es municipio de Sinsunzan. Estamos, vivimos en la ribera del lago de Pátzcuaro. Perteneciente a la ribera del lago de Pátzcuaro. Sí. ¿Y ustedes viven aquí en Washington, en el estado de Washington? Sí, aquí en Tacoma. En Tacoma, Washington. En Tacoma, Washington. ¿Y qué significa para ustedes venir al Curicacuercuinchicua, al Año Nuevo Purépecha? ¿Ya han participado antes o es primera vez? Es el segundo año que venimos y es, yo pienso que es un orgullo participar porque nos permite traer a nuestros hijos a vivir nuestra cultura. Pues nosotros no conocíamos de esto hasta cuando nos invitaron el año pasado, venimos a bailar y pues en ese es un evento muy, muy bueno para el cultural y nos sentimos orgullosos de ser michoacanos. ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Son los Tumbis de Ichupio, Michoacán. Y la danza de nosotros es representada cada 25 de diciembre, 25 y 26 de diciembre, y lo bailamos en honor al nacimiento del niño Jesús. Y se baila en todo el rancho de donde somos y ahora ya se tomó parte de Sinsunzan, de donde somos municipio. Pero se baila, se van caminando y se baila en cada una de las casas que nos pidan bailar y se lleva la imagen del niño Jesús para bailarle y adorarlo por su nacimiento. Eso es lo que significa nuestra danza. Nos parece muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estoy bien asombrada y sorprendida y ver que es un orgullo de que los niños, hasta más chiquititos, estoy viendo una niña que es de unos 3 años, que está participando en la danza y eso es lo que es bueno de seguir fomentando con nuestros niños, ya que ellos nos van a representar el día de mañana. Mi nombre es Carlos, soy de Sinsunzan, soy músico y también hago arte. Pues aquí estamos en lo que se le conoce como la Curicuercuinchecua, que es la celebración del Año Nuevo Purépecha. Básicamente lo que estamos esperando ahorita, todavía no encendemos el fuego, le dicen el fuego nuevo y para nosotros es representativo del ciclo del sol. Somos un grupo muy pequeño, nos organizamos hace varios años. Entonces nos toca hacer mucho trabajo a todos, pero de cualquier forma pues sacamos esto adelante. Me gusta participar como músico, pero en este caso también traje mi arte y pues estoy ofreciendo eso también. En las partes ceremoniales también participo, por ejemplo ayer ayudé con lo de la Juringuecua. Juringuecua es nuestra palabra para lo que otros conocen como el temazcal, es el sagrado baño de vapor. Nuestra meta y nuestro trabajo es tratar de transmitir esto, los conocimientos sanos de nuestros antepasados a la juventud, porque ellos son los que van a seguir estos caminos. El mensaje sería, si usted conoce su cultura, apéguese, respete, honore, acérquese a los que todavía guardan un poco de eso, y si no conoce su cultura, porque algunos de nosotros también tenemos linajes de diferentes partes, de cualquier forma acercándose al camino bueno, se empieza uno a conectar porque se dice, nosotros mismos somos nuestros antepasados, entonces ellos viven dentro de nosotros y mientras más nos conectamos al mundo natural, mientras más respetemos a la madre tierra y a todos los elementos, vamos a ir aprendiendo muchas cosas que realmente son importantes para nuestro existir en sí. Hola, mi nombre es Diana, soy de Santana. ¿Cómo te pareció todo lo que viviste, todo lo que viste de la comida, de la gente, que estaban diferentes a etnias indígenas, que no nada más estábamos la comunidad purépeche. ¿Cuál fue tu experiencia, el sentir? Se sintió una conexión muy bonita entre varias comunidades diferentes, como mencioné, de Santana. No solo son los que están acá en los Estados Unidos, pero jóvenes que han inmigrado, y habían también muchos chavos, y unos niños que están bailando también los bailes tradicionales, y eso me inspiró mucho porque se ve que a los niños chiquitos les están enseñando los bailes y la importancia de mantener esos bailes. Y nos conectamos con las comunidades nativas de Washington, que pues fue muy especial. ¿Qué mensaje quisieras compartir con otros jóvenes? Pues especialmente para los jóvenes que son indígenas y que tienen sus raíces indígenas, que es importante reconectarse con sus tradiciones, con su cultura, con sus comidas, porque pues somos las semillas que van a dar fruto a las siguientes generaciones, y eso es muy importante para mí. ¿Algún saludo que quieras mandar? A todos mis paisanos de allá de Sinsunsan, de Ichupio, de Tarerio y todos los purépechas de California, y que estén en cualquier parte del mundo entero. A nombre de mis compañeros del grupo La Fuerza M, saludazos pues a todos los que han apoyado, a la gente de todas partes que nos apoyan, en especial para todos los radioescuchas de Radio Santana. Muchas gracias.